Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenas penumbras, porque estamos ahí. Este es el peor horario para los que vemos poco. Sí, ¿no? A esta hora no se ve el colectivo, no se ven los subtítulos. Yo ya tengo un problema, porque a la mañana cuando me despierto, como yo por ahí me despierto temprano, y ya mirar por la ventana y ver que todavía no hay claridad ya me bajonea. Claro. Yo me pongo bien cuando me levanto y me despierto y ya son las 6 de la mañana y hay luz. Y ahora ya se va corriendo para... Las 6 de la mañana. Y a veces sí, bueno, qué sé yo. Bueno, ¿sabés que la gente cuanto más grande es, menos duerme? Qué locura. No es una locura, es un problema biológico. ¿Pero es real esto? ¿Comprobado? Sí. ¿Hay estudios? ¿Vos a qué hora te levantas, Fer? El operador, ¿no? Para la audiencia. Bueno, depende, pero promedio... Digo, ¿a qué hora te levantás sin despertador? Ah, no, sin despertador me puedo levantar a las 3 de la tarde, pero me despierto con despertador todos los días a las 9 de la mañana. Ah, no, está bien. Yo a las 9 de la mañana ya... Me está empezando a pasar... Porque acá dicen que el reloj biológico te va a hacer levantar a las 6. Bueno, ya entiendo. Estás buscando un un hilo conductor. El intermedio claro. En la cadena. Claro. Estoy buscando hacia dónde voy, como más o menos dónde voy a estar a qué edad. Me está empezando a pasar que a veces me despierto bueno, muy temprano y digo, qué corno hago. Rosaura, cuando vos llegues a mi edad, el día va a ser de 30 horas. Vas a tener más posibilidades de dormir. El mundo va a haber implosionado. Se te va a alargar. Bueno, ¿empezamos? Empezamos, dale. Empezamos, bueno. En las 6:90 ahí, operando Julio Pardo. No sabemos a qué hora se levanta. Después no, como habrán escuchado, Fernando Tebel está operando hoy. Nati está de vacaciones, me parece muy bien. Aquí con Rosaura. Y transmisión... simultánea por la NDR, la 103.9 de San Bernardo, que habrá que ver allá a qué hora se despiertan nuestros amigos y amigas de San Bernardo. Supongo que si te despertás con el ruido del mar, no importa si es de día, si es de noche. Si es de noche, seguro. Uh-huh. Pero bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? No sé lo que vamos a hacer. Tenemos. Estuvimos con algunas novedades. La semana pasada o la anterior habíamos charlado sobre el mega estadio que se está construyendo en el Club Atlanta, uh-huh, por intermedio de una sociedad entre el diario La Nación y lo que sería una empresa multinacional que hace los espectáculos y además las obras de los estadios Arena, los famosos Arena en todo el mundo. Y acá, por supuesto, ya vinieron a la Argentina. Creo que hay una Arena en Pilar. Un estadio de arena. Uh-huh. Y ahora lo están haciendo en Atlanta, los vecinos se están moviendo. El sábado hubo una pequeña, interesante movida para comentarle a los vecinos sobre cuál era la situación de lo que estaba viviendo. Muchos vecinos no saben ni lo que está pasando. Así que bueno. Es un tema que se está cubriendo como medio, que después en La Retaguardia salió el vicepresidente del club. Sí. Y hay como una contraposición de intereses y también de. Hay como entre los vecinos y el club, digo, ¿no? Hay intereses contrapuestos e intereses mancomunados. Claro, me parece. Pero el tema es que los vecinos que están autoconvocándose por este tema, uh-huh, no están enfrentados al club ni a los por eso socios, digo, claro. Sino que lo que quieren es reclamarle y exigirle al Estado, al gobierno de la ciudad, que cumpla lo que en su momento se resolvió para qué funciones predio tenía ese estadio. O sea, muchos vecinos y vecinas son del barrio y van, incluso deben de ser de Atlanta muchos, sus hijos van al club, son socios, o sea, el tema no es con el club. No. Porque además lo que hizo el club fue, a su vez, concesionarlo a esta empresa, donde le da un canon, le paga un canon, que en realidad esta empresa cuando empieza a funcionar... Ya, bueno, estábamos acá cuando ya se había publicado en el diario La Nación, justamente en la parte de espectáculos, de que ya estaban a la venta las entradas para, no sé quién, viene un cantante canadiense, en el mes de diciembre ya están puestas a la venta las entradas para que vayan a ese estadio. O sea, claro, está un poquito complicada la cosa. Pero bueno, después lo vamos a comentar porque tenemos algunos audios de entrevista que hice el sábado cuando estuvieron los vecinos allí en Corrientes y Scalabrini Ortiz. Y después también vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica con alguna un trabajador de una de un restaurante de fusión japonesa peruana, medio raro, pero parece que los dueños se batieron en retirada, dejaron el lugar como hacen muchos, ¿no? Ante la crisis rajan y lo dejan. Y se, los trabajadores se encontraron sin dueño, sin gerente, sin nada. Y bueno, están tratando de ponerlo en funcionamiento ellos mismos para seguir laburando y mantener la fuente de trabajo. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar con uno de ellos para que nos cuente bien lo que está pasando en ese restaurante, ¿no? Bueno, perfecto. Así que bueno, y teníamos lo de... Bueno, eso, lo de Atlanta, y después, si te parece, ponemos un poquito en autos a los oyentes la situación de el fallo que emitió la justicia de la ciudad de Buenos Aires por la situación del funcionamiento de las escaleras mecánicas y los ascensores en el subte, sí. Que... por supuesto que son obligatorios, el fallo ordena no cobrar el boleto de subte si no funcionan las escaleras mecánicas. De todos modos, el gobierno porteño no lo acata, aunque en realidad el fallo en este momento debería cumplirse. El juez que aceptó las apelaciones oficiales al fallo, o sea, de Metrovías y del gobierno porteño, aclaró que mientras se resuelven, el Ejecutivo tiene que cumplir tiene la que medida. Tiene que cumplir, claro. Pero de todas maneras, no hay hasta el momento registro de que esa medida se cumpla. Así que si te parece, en un ratito profundizamos vamos, un poco vamos con eso. De qué se trata bueno, esto. Bueno, antes de ir a la pausa y a la pauta, te aclaro, Fernando, que hay uno que te gana. Acá nuestro amigo Nahuel Calle de San Bernardo me dice que se levanta a las 9:30. Así que bueno. Ah, bueno. Y encima en la playa. Y encima en la playa, sí, bueno. No, hay bueno, que ser cara dura. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condorwasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchaban a Cacho Tirabo con ahí tocando esa guitarra que la hace de goma en Sorba el Griego. Y seguimos con la competencia de quién se levanta más tarde. Nuestro común amigo Catriel, que está en España, dice que antes de las 11 de la mañana nunca, pero le vamos a dar el beneficio de que como tiene 4 horas más, para nosotros se levanta a las 7 de la mañana. No, igual creo que... hay que declarar terminado el concurso después de la participación de Catriel. Esto es un quién da más, claro. ¿No? No tiene competencia. No, yo igual no dije yo todavía, bueno. No di mi testimonio. Yo me puedo levantar a las 3 de la tarde. Si ¿también? No tengo despertador, sí me puedo levantar. Ah, bueno, perfecto. Pero bueno. No voy a decir que soy la más joven y por eso, entonces, bueno, biológicamente bueno. Esperable. Bueno, vamos a seguir con... Si no, nos vamos a quedar dormido todo acá. Comentábamos que los vecinos de Villa Crespo el sábado, en toda esta movida que están haciendo para interiorizar a los vecinos de la situación de este estadio que se está haciendo en el lugar donde está la cancha del Club Atlanta y en Humboldt y Corrientes, entre los que pasaron y se acercaron estuvo Luis Zamora, ex diputado nacional, que le fue, bueno, se presentó ahí dar su adhesión y su apoyo junto con los legisladores y la legisladora que tiene en la legislatura de Buenos Aires para lo que necesiten. Y bueno, yo aproveché y le hice una nota que por ahí la podemos escuchar y cuál es el comentario de él. Estamos en la esquina de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, donde los vecinos se están convocando y informando a otros vecinos sobre la situación del mega estadio que se está construyendo en la cancha Atlanta. Uno de los vecinos que se acercó es el doctor Luis Zamora, diputado con mandato vencido, pero está aquí apoyando a los vecinos. ¿Qué nos puede decir, Luis? Sí, yo soy vecino de Villa Crespo, vivo hace 35 años acá y estoy muy preocupado y aliento mucho al grupo vecinal que ya que está difundiendo el riesgo y el perjuicio que para el barrio va a ser ese megastadio. Es un gigante, un monstruo instalado en una ciudad, en un barrio que tenemos muchísimos problemas de todo tipo, de tránsito, de concentración, de energía. Acá nos cortan la luz todo el tiempo. Pero es impresionante los cortes de luz que tenemos. Un megastadio, lo que va a gastar y lo que va a consumir. Y ese billete, acá se construyen torres, después arreglaste con la luz, con la cloaca, con todo. Bueno, un megastadio. El movimiento que tiene un megastadio, que tenemos experiencia, el Luna Park, este va a ser más grande que el Luna Park. Bueno, en un lugar de calles angostas, chicas, con complicaciones para salir del barrio, lo que va a hacer es una multitud saliendo, va a cambiar totalmente lo que es el barrio y va a perjudicar a todos los vecinos que vivimos alrededor. Entonces, y como Atlanta es un club con arraigo, es un club que tiene mucha presencia, ha tenido muchísimos problemas económicos y ha sobrevivido, porque tiene todo una lista de socios, gente, está muy instalado Atlanta acá. Es una pena que las salidas que hayan buscado sea esto, que termina siendo un negociado para la nación y un negociado para la reta, pero no para el club, porque al club le toca muy poca plata de lo que va está concesionado eso. Así que bueno, en fin, nos parece que ni para los socios del club, ni para el club, ni para el barrio fundamentalmente, un megastadio, un monstruo, un proyecto faraónico como ese, tiene ningún beneficio. Luis, ustedes en Autodeterminación y Libertad tienen 2 diputados en la legislatura, sí. un compañero y una compañera. Sí. ¿Desde ahí cómo podrían ustedes apoyar o hacer fuerza para que esto se cambie? Bueno, estamos justamente, nos pusimos a disposición de lo que digan, porque nosotros originalmente, el grupo nuestro, como estaba hace unos años, como estaba el proyecto original, y nos pareció que era alentar al Club Atlanta, para los compañeros nuestros lo respaldaron. Pero después, cuando se transformó en este negociado y en este proyecto así monstruoso, pensemos que era un estadio pequeño al principio el proyecto que había, y no para, bueno, lo que hay un proyecto de los vecinos que nosotros lo apoyaríamos desde ya, que esta tarde, que ese proyecto, que ese estadio sea para actividades deportivas, y eso sí le puede servir mucho al barrio, para que allí se desarrollen actividades deportivas, culturales, de educación. Hay proyectos que tienen los vecinos, bueno, todo lo que ellos podemos ayudarlo, estamos ayudando en el sentido de darles ideas de lo que se puede plantear como algo alternativo a ya una algo que ya está casi ya avanzando, más de la mitad ya está avanzado en la construcción. Así que hay que ver cómo se aprovecha eso, cómo proponemos para que también ganar al club y a todos sus socios, empezando por todo el barrio, ¿no? Que vea que eso está haciendo a espaldas de los vecinos del barrio. La mayoría, yo vivo en Villa Crespo, la mayoría no sabe que eso se está haciendo allí en Humboldt. No lo saben, no tienen, porque no es un lugar de tránsito. Por eso está escondido, y eso, ese monstruo, de golpe va a aparecer un monstruo, va a sacudir a todo el barrio, y el barrio va a decir, pero ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Miles de personas saliendo a la calle, cortes de luz, problemas de concentración de tránsito, todo desbordado, y ¿quién? Atlanta no va a controlar, eso lo concesiona, así que Atlanta no se hace responsable de eso. Entonces, bueno, nos parece que están todas las posibilidades para poder revertir esta situación, ganando a los vecinos del barrio a partir de alertarlo y discutiendo con Atlanta un proyecto alternativo para que se use ese estadio de una forma que también lo beneficie al club. Bien, y ahí escuchábamos entonces a Luis Zamora, que se acercó a dar el apoyo, la solidaridad, explicando un poco cuál es la situación. Y también yo entrevisté a Ingrid, que es una vecina de los autoconvocados, porque en el medio de todas estas tratativas que se están haciendo, tuvieron una reunión con un funcionario del gobierno de la ciudad, se llama Arenaza, que es algo así como, vendría a ser como un subsecretario de seguridad, y podemos escucharla a Ingrid para que nos cuente, por lo menos de palabra, en qué se comprometió el gobierno de la ciudad en este tema, ¿no? ¿Te podés presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid de Jong, yo formo parte del grupo de vecinos autoconvocados que estamos luchando contra la construcción del megaestadio Arena a una cuadra de Humboldt y Corrientes. Y sé que en esta semana hubo una reunión con un funcionario del gobierno de la ciudad, ¿puede ser? Sí, el martes pasado nos reunimos a la tarde con Juan Pablo Arenaza, que es secretario o subsecretario de Participación Ciudadana, pero que tiene injerencia en el manejo de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros le planteamos a él nuestra preocupación por las dificultades que puede haber en términos de seguridad para hacer movilizaciones públicas, reclamos públicos, repartir volantes o protestar por el tema del estadio, sobre todo en este barrio donde este tema del estadio puede ser convertido en algo que parece que esté en contra del Club Atlanta. Y en tanto se trata de hinchas, etcétera, teníamos cierta preocupación. En concreto es lo que le transmitimos. Y él se comprometió, en principio, a comunicarse con los directivos del Club Atlanta, comunicarse también con la policía, para que esté atenta a algún tipo de problema o disturbio, digamos. Esperamos que esto no suceda, pero en principio ellos van a estar muy dispuestos a cubrir o a solucionar estas situaciones. Y llegado el caso que este mega estadio que se está haciendo, empiecen los espectáculos que tienen previstos con la cantidad de personas y autos que van a circular. ¿Ya tienen el gobierno de la ciudad previsto cómo ordenar eso? Porque es muy probable que esto sea un poco un caos, ¿no? En el barrio y en las adyacencias. Según Juan Pablo Arenaza, no hay un plan todavía diseñado. Sí, lo que él nos dijo es que hay una serie de directivas que cualquier empresa que pretenda hacer algún espectáculo masivo tiene que cumplir. Entonces, con cada recital, esta empresa debe asegurar ciertas medidas que nosotros no conocemos todavía, porque estamos esperando que nos envíen en realidad estos requisitos, y se supone que los espectáculos no van a ser autorizados si la empresa no cumple estas directivas. Es lo único que sabemos. Pero en realidad hay una cuestión más importante. Más allá de que la Secretaría de Seguridad o de Participación Ciudadana tenga ciertos criterios acerca de cómo se deben realizar los espectáculos públicos, los recitales, los bailes, los eventos, etc., esta obra y el funcionamiento de esta obra no es, están avanzando sin el estudio de impacto ambiental necesario que debió haberse realizado. Porque toda sala de espectáculos mayor a 2.500 metros cuadrados necesita tener un estudio de impacto ambiental como obra de relevante efecto. Es decir, es un estudio de impacto ambiental muy exhaustivo que debe cumplir con una serie de puntos muy claros en, por los cuales la empresa tiene que demostrar que no va a haber un impacto grave o que tiene los medios para mitigarlos, para solucionarlos. Este estudio de impacto ambiental no se realizó en este caso. Lo que va a ser el estadio cubierto más grande de la Argentina no tiene, tiene un estudio de impacto ambiental equivalente al de un kiosco o de un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que no se sabe qué va a pasar porque nadie lo estudió. Pero los arquitectos, los que conocen sobre cuestiones urbanas, ya pueden predecir, pronosticar que va a haber muchos impactos en términos de seguridad, de circulación de gente, de drenaje de aguas. Es decir, ya solo la construcción del estadio implica impactos en términos de servicios públicos por la, digamos, por los requisitos de agua, de energía eléctrica, de cloacas. Todo eso va a impactar en un barrio que no, digamos, ¿por qué? Porque no se han previsto que los servicios públicos aumenten o estén a disposición de un uso como el que se va a hacer de este estadio. Pero más allá de eso, el funcionamiento, la afluencia de gente, la afluencia de autos, la necesidad de transporte público no ha sido considerada. Eso, sobre eso no se está trabajando. Así que estamos preocupados, muy preocupados. Bueno, gracias Ingrid, adiós. Bien, bueno, estábamos entonces escuchando a Ingrid, una de las vecinas autoconvocadas. Vamos a ir siguiendo el tema porque la semana que viene también van a estar en la esquina de Juan B. Justo y Corrientes, también, bueno, difundiendo esto para que los vecinos vayan tomando un poco de participación más activa, si es que están de acuerdo, ¿no? Y lo último que podemos decir es que se había hecho una presentación de un amparo a través de la Fundación Ciudad y el juez aceptó la vía procesal del amparo colectivo. Así que bueno, ahora lo que quedaría por esperar es ver qué resuelve. Por lo menos dio lugar a abrir el debate, ¿no? Al haber aceptado y no rechazar el pedido de amparo. Así que bueno, lo dejamos y ya vamos a seguir para ver qué pasa en la semana que viene este tema. Perfecto. Vamos a un separador y volvemos. Dale, muy bien. Sí. Buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Que lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma? Si hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? Alcohol de mujer. La retaguardia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Decíamos al comienzo del programa que el juez Roberto Gallardo fue bastante, salió en tapa de los diarios, digamos, sí. Porque ordenó a través de un fallo, el juez en lo contencioso administrativo de la ciudad, ordenó eximir a los usuarios del subte del pago del boleto de su pasaje en las estaciones donde no funcionan las escaleras mecánicas o los ascensores. Uh-huh. Metrovía, si es base, apelaron este fallo y plantean, por supuesto, que como apelaron el fallo, esta medida debería suspenderse. Sin embargo, ahora, digamos, lo que el pronunciamiento judicial que rige en este momento plantea que no pueden cobrar el viaje en las estaciones de subte donde no funcionan escaleras mecánicas o ascensores, porque la justicia resolvió que, si bien acepta las apelaciones presentadas por esas empresas y por el gobierno porteño, lo hace sin efecto suspensivo. Significa que el fallo del juez Roberto Gallardo en este momento rige. Claro, sin embargo, el gobierno porteño y Metrovía, si es base, no están cumpliendo este fallo. Jonathan Valdivieso, con quien hemos hablado en varias oportunidades por varias razones, hoy contaba, por ejemplo, que fue a pedir el reintegro de su boleto en una estación de subte y en realidad la escalera mecánica funcionaba, pero estaba apagada. Entonces la respuesta fue ir y prenderla. No sabemos por qué. Metrovías, supongo que para ahorrar en luz, ¿no? Decide no prender las escaleras mecánicas. El gobierno porteño se hizo camarilla con Metrovías en esta situación, ¿no? Increíblemente. Dicen que la resolución de Gallardo es una sanción y, por lo tanto, no es justo que la justicia acepte la apelación sin efectos suspensivos. Es decir, no les parece justa la resolución judicial, con lo cual los efectos suspensivos se aplican de hecho. Bueno, entonces, para las empresas y para el gobierno porteño, todavía no están obligados a dejar de cobrar los pasajes o devolver el valor cuando el pasajero que ingresa al subte no tiene a su disposición escaleras mecánicas o ascensores. Por ahora hay que esperar que resuelve la justicia de ahora en más, pero en principio el gobierno porteño y las empresas concesionarias del subte en la ciudad de Buenos Aires toman la decisión de no cumplir esta resolución, que lo que hace básicamente es continuar la vigencia del fallo del juez Gallardo. Claro. A raíz de esto yo escuché a un funcionario, creo que era de Metrovías, diciendo, por ejemplo, que a veces la escalera mecánica no funciona porque siempre hay algún vivo que aprieta el botón y lo para. Bueno, pero ahí nomás, si ves que no funciona, lo volvés a prender el botón. Ponele que sea así. Es muy burdo. Y aparte también daba una estadística en cuanto a qué cantidades de estaciones tenían ascensores y o escaleras mecánicas. Pero que no necesariamente, ellos daban algo del 80%. Que tenían cubierto con eso. Pero no necesariamente en todas las estaciones hay escaleras mecánicas, o sea que no tenés que sumar, o sea, sacar el porcentaje de escalera y ascensores por cuántas estaciones en cada línea hay, sino en cuántas bocas de acceso hay. Exactamente. Porque en general cada hay estación... Hay estaciones que tienen 4 o 5 bocas de acceso y solo tienen escalera o ascensor en una. Una. Que tenés, por ahí es la de ida y vos tenés claro, que volver. Yo, por ejemplo, en la estación Malavia de la línea B, cuando me voy para el centro, no hay escalera mecánica ni para subir ni para bajar. Ahora, cuando vengo del centro para acá, para mi casa en Malavia, hay una escalera mecánica, en general no funciona, ¿no? Así que, lamentablemente, yo lo escuché en una entrevista, no me acuerdo con qué, en qué programa de radio, y no le repreguntaron ni le hicieron esa... Porque 87% en relación a qué. A las estaciones hay que tomar las bocas. Claro. Como mínimo, sí, por supuesto, que haya escalera mecánica y o ascensores... Las que van en un sentido y también las que van en otro. Claro. Si no, es fácil la cuenta. Pero bueno, estos chicos se la rebuscan siempre para ver cómo mienten, haciendo creerle a la gente que es verdad lo que dice. Claro, lo que se supone que debería hacer un pasajero si se incumple el funcionamiento de una escalera mecánica o del ascensor es... o no pagar el boleto o pedir el reintegro. Acá dicen que si un pasajero, en este caso, en el cual el gobierno no está cumpliendo la resolución ya emitida por la justicia, un pasajero que se siente damnificado puede concurrir al juzgado número 3, que está en Avenida de Mayo al 600, y hacer una presentación. Claro, sí. Obviamente bueno, ningún pasajero claro, que no llevate, pueda... Llévate el mate, llévate el termo, sentate y quédate esperando. Exactamente. Pero bueno, por ahora se espera que la justicia resuelva esta situación. Sí. Que además, la verdad es que es un fallo bastante popular el que exige esto al gobierno porteño. Porque, por supuesto, que si nosotros estamos afrontando un ritmo de tarifazos como el que afrontamos, deberíamos mínimamente contar con un servicio a la altura. Y ya, bueno, no, a la altura no porque es subterráneo, pero bueno. sí, es... Bueno, ningún servicio público tendría, no tendrían que haber corte de energía eléctrica, pero bueno. ¿Dónde escuché hoy que había corte de energía eléctrica también? No me acuerdo en qué barrio, pero ya estamos acostumbrados, como decía Mendieta, mal pero acostumbrados, ¿no? Sí. Bueno, ¿vamos a un separador? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Ya. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Al principio del programa también habíamos comentado que por ahí teníamos una comunicación telefónica porque hay un restaurante por allí, por Montevideo, al 1000, que parece que los dueños se fueron, huyeron y dejaron todo así como estaba el día anterior y los trabajadores se encontraron con esa sorpresa. A raíz de eso nos ponemos en contacto con Luis Machado, es uno de los trabajadores, para que un poco nos explique qué es lo que pasó, qué es lo que van a hacer para seguir manteniendo la fuente de trabajo. Buenas noches, Luis, Rosaura y Luis, te saludamos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? Que nos enteramos que cierra un restaurante y, pero no cierra porque, bueno, decretan la quiebra. Se fueron, desaparecieron. Sí, bueno, básicamente todo empezó, bueno, tenía empezando hace mucho tiempo, pero ya a las últimas instancias, ya el lunes vino el dueño del inmueble a mostrarlo a un posible comprador o que la persona que le iba a alquilar, y le preguntamos al dueño del inmueble qué estaba pasando, porque nos estaban mandando de vacaciones colectivas el 18 de febrero, o sea, ayer, y era algo muy sospechoso, pues. Entonces el dueño del local nos informó que realmente que él tenía noticias de que esto iba a cerrar y que no podíamos seguir acá. Más sin embargo, nosotros encaramos al dueño preguntando qué había pasado, que por qué no andaba de vacaciones. Sin embargo, él dijo que él no tenía la intención de cerrar, que él iba a tomar vacaciones igual que nosotros porque no podría cubrir los dos turnos de los encargados de caja del uh-huh. restaurante. Y que cuando volviéramos de vacaciones iba a estar todo perfectamente. Sí. Más sin embargo, teníamos muchas sospechas porque nos debían sueldo, parte del aguinaldo nos deben, nos debían sueldo de enero y febrero. Y nada, pues el dueño del local prácticamente nos dijo pues que él intentó decirle que se sincerizara con nosotros para ponernos por lo menos en preaviso, que buscáramos un trabajo o algo, pero sin embargo él tuvo todo el tiempo renuente que no iba a cerrar. Y nada, esa era la situación, de que cuando volviéramos de vacaciones ya iba a estar el local desalojado y las deudas de los sueldos. ¿Y cuántos son los trabajadores o trabajadoras que hay allí en ese restaurante? Ahora somos 25 empleados, hay unos que están en negro, otros que, bueno, tienen más de 7 años acá trabajando, uh-huh. y habemos venezolanos, gente español, francés, o sea, vemos de todas las naciones, por decirlo así, bastante mezcladas. Lo que hicimos fue lo siguiente: nosotros tratamos de parar actividades el martes para no poder hacer un medio de presión y que él nos diera la cara. Con el sindicato estuvimos acá, lo encaramos, él siguió manteniendo la postura de que no iba a cerrar, y al día siguiente llamó, dijo que no venía más, que se desvinculaba de la empresa, y que nosotros desalojáramos el local y que el encargado de la mañana dejara las llaves en el estudio contable. Sí. Nosotros obviamente dijimos que no, que lo estamos esperando a él, y dijo, bueno, si quieren traigan colchones y quédense en el local y vean ustedes qué hacen. Ah, bueno. en vista a la necesidad que tenemos todos, porque tenemos, o sea, la única fuente de ingresos y no teníamos los sueldos, nosotros decidimos continuar prestando el servicio. Y hasta ahora estamos así, pues poco a poco hemos sorteado los gastos y el restaurante está abierto y está siendo administrado por nosotros mismos hasta llegar a instancias legales de poder constituir la cooperativa y seguir adelante. Claro, ¿y ustedes ya han tenido contacto con abogados o con personas que ya tienen experiencia en este tipo de cuestiones, así de autogestionarse para que le den una mano en todo sí, esto? Sí, sí, tenemos por la parte jurídica tenemos nuestra abogada que nos está representando prácticamente a todos, y recibimos algún tipo de comunicación por parte de Randy de un nuevo tiempo, y también tenemos los contactos para hablar con la gente de Facta. Ah, perdona, Randy es Randy Estagnaro del diario Tiempo. Del diario Tiempo, sí. Claro, de la cooperativa de trabajadores. Exacto. Sí, sí. Perfecto. Queremos reunirnos con la gente de Ale Ale, que es algo más parecido a nuestra situación, porque tenemos ciertas dudas e inquietudes, pero nos han prestado todo tipo de colaboración y vamos a empezar a contactarnos para poder hacer todo tipo de trámites. Sí, la gente de Ale Ale, la verdad que también la pelearon y hoy están trabajando con ellos, autogestionándose, y es un restaurante grande. Y ustedes ahí, es en pleno Barrio Norte, ¿no? Eso ahí. Sí, justamente en Santa Fe y Montevideo. Ajá, y ustedes con los proveedores, al no haber dueño, han empezado a entablar conversaciones para la mercadería, que se la sigan llevando. Bueno, ese también es un tema un poco delicado, porque como que ya tenían previsto que iban a cerrar y se fueron abasteciendo de mercancía sin pagarle lo que es todo tipo de facturas o boletas. Aparentemente se deben 3 meses de alquiler en el local, un año de despensa y servicios de impuestos. Claro. Entonces, bueno, estamos viendo qué tipo de cooperativa nos conviene formar y ver qué se puede llegar. Porque es prácticamente el mismo modus operandi de Ale Ale, fue exactamente igual. Sí, nosotros trabajamos en un puesto de sushi y se estima que hay una deuda de hasta 300,000 pesos en salmón. Ajá, mira. Y allí y tienen una buena clientela ya que va acostumbrándose a ir esto sí, siempre. Sí, tenemos clientes exclusivos que te están acostumbrados a venir para acá y igual hay buena facturación. O sea que lo raro es eso, pues que por mucho que está la situación mala en Argentina, como lo alega el apoderado en ese momento, se facturaba. Nosotros sabíamos más o menos cuánto se facturaba por medio de los encargados y tenemos un estimado. Entonces, cuando vino el sindicato a apoyarnos la primera vez, él alegó que acá se hacían 4,000 pesos por turno, cosa que es mentira. Mm. Entonces, nosotros más o menos sabemos por la cantidad de platos que vendemos y todo esto, que no hace eso, o sea, se hace mucho más y no sabemos por qué hubo tan mala administración, o todo lo querían llevárselo y dejarnos a nosotros en la calle prácticamente. Uh-huh. Luis, ¿qué tal? Rosaura te saluda. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás vos en ese lugar? Yo estoy desde octubre del 2016. ¿Y cuánto tiempo tiene el restaurante? No, Dashi tiene prácticamente 12 años, porque al principio era una franquicia llamada Dashi Barrio Norte, y después dejó de ser la franquicia para salir una nueva razón social llamada Piqué, una fusión de comida peruano-japonesa. Uh-huh. ¿Y vos sabés? Obviamente siempre estuvo la misma imagen de los tres socios, sin embargo, bueno, nos dimos cuenta que en la nueva acta constitutiva de lo que expliqué, hay dos personas que nunca han figurado, no las conocemos ni nada, pero siempre en la instancia legal, o bueno, en la instancia que estaba aquí, estaban estas tres personas que estaban desde la franquicia anterior. Claro. Y más allá de la constitución como cooperativa, ¿ustedes estuvieron pensando en alguna forma quizás legal de reclamar, por ejemplo, lo que les debe el dueño, el antiguo dueño, digamos, ahora? Sí, nosotros nos respaldamos en lo que es todo tipo de cartas de documento, enviamos intimación de pago, hicimos toda la parte legal, pero realmente como se desvincularon, las cartas llegan incluso acá al mismo restaurante y no vemos forma de que ellos se den por enterado. Lo último que hicimos fue recoger todas las cartas de documento enviadas por mi parte y mis compañeros, y se las llevamos al estudio de abogado que es el que lo representa. Claro. Se han proclamado, el abogado se proclamó con una o dos personas mandándole carta de despido y que asistan al estudio a cobrar su liquidación, cosa que ya fueron y ni siquiera está, no saben nada, no tienen dinero, es lo que alegan. Claro, unos auténticos estafadores, ¿no? Exacto, claro, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué medidas han tomado ustedes para que esta gente, no, porque ya sabemos cómo actúan, no es la primera vez que lo harían, para preservar todo, no solo la fuente de trabajo, sino las instalaciones? Porque más de una vez ha pasado que a la madrugada, cuando no había nadie, entraban con dos camiones y dos o tres personas y se llevaban todo, ¿no? Sí, nosotros en primera instancia no abandonamos la fuente de trabajo, nos organizamos y aparte de esto nos estamos quedando todos durmiendo en el local, a veces nos tomamos, porque tenemos hijos, tenemos vida detrás del restaurante y tenemos que atenderla también. Pero sí, estamos en el local, no lo hemos dejado desde la fecha, que todo empieza prácticamente el 11 de febrero, que fue que ya decidimos tomar el local. Y desde hasta el sol de hoy estamos acá y acá seguimos. Uh-huh. Hola. Hola, se cortó. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Bueno. No sé si me escucharon, lo que dije fue eso, que estamos todos acá comprometidos con el restaurante y nos estamos quedando día y noche. Nos turnamos un poco para poder dedicarle tiempo a la familia, pero seguimos acá y aquí estamos. ¿Cuántos son? ¿Podés repetir, Luis? 25 trabajadores. Uh-huh. ¿Y en este momento están trabajando o todavía no? No, sí, estamos abiertos. De hecho, si quieren pueden venir para acá y comer un rico sushi. Estamos acá y seguimos laburando. Bien. Bueno, Luis, nada, vamos a seguirlo ante cualquier duda aquí en Radio La Retaguardia, el programa nuestro, Otras Voces, Otras Propuestas, para difundir lo que haga falta para que, bueno, ustedes puedan mantener la fuente de trabajo y ojalá puedan autogestionarse como tantas otras experiencias en este sentido ha habido ya aquí, apoyándose justamente en todas esas nuevas cooperativas que se hicieron, y están hoy laburando, porque... Sí, sí, claro que sí. De hecho, quería comentarle, no pasar por alto, que uno de los socios es el señor Diego Fernández. Él es secretario de Integración Social de la Organización de la Ciudad de Buenos Aires y está trabajando para el gobierno porteño en la organización de la Vía 31. Ah, mira. Entonces, y es uno de los dueños. Sí, es uno de los socios. Bueno, o sea que... Obviamente nos dimos cuenta que, bueno, hubo acciones legales donde se desvinculan, pero siempre fueron ellos los que dieron la cara, siempre fueron ellos los que estuvieron aquí. Sí. Tenemos pruebas donde se están comentando la crisis que hay, que tenían pensado cerrar el local y nunca nos los advirtieron. Hay correos con gerencia Piqué notificando, y hay nombres que lo avalan, pues. Bueno, lo que te decía, cualquier novedad nos mantenemos en contacto para ayudar en que esto pueda salir adelante ustedes trabajando. Te agradecemos no, claro la comunicación. Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y cualquier cosa, estamos acá, seguimos trabajando hasta las 12 de la noche. Bárbaro. Montevideo 1061. Bárbaro, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, escuchábamos entonces uno más de los restaurantes que tenemos, Ale Ale, Los Chanchitos, ¿no? Bataglia, tantos que dejan colgado a los laburantes. Pero bueno, los laburantes qué duro, qué... se pudieron organizar, ¿no? Sí. Los Cabritos aquí. Acá Los Cabritos, claro, acá en Matadero, en Juan Bautista Alberdi, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, Luis, ya es la hora. ¿Puedo meter un bocadillo? Aparte tenés que levantarte a las 6 de la mañana vos. Sí. Perdón, Ro. Sí. Desde las 17 que en Andalgalá, Catamarca, están allanando la casa de Sergio Martínez. Sergio es uno de los principales referentes de la Asamblea, sí. A tal punto que cuando el intendente, el actual intendente Páez, sí, asumió recuerdo. El poder con un discurso antiminero, lo puso como secretario de Medio Ambiente. Sergio duró poco, se fue y volvió a la Asamblea. Están allanando su casa de manera inexplicable, han pasado ya 4 horas, no tiene contacto con el exterior, no lo dejan hablar por teléfono. Acabamos de subir, o está subiendo, al Facebook de la Retaguardia, un video donde se ve a los policías actuar encapuchados. Ahora, tampoco se sabe por qué lo allanan. No, probablemente tenga que ver con que ellos hicieron desde la Asamblea una denuncia, un amparo contra la minera de la Lumbrera, pero además ahora denunciaron al juez de Catamarca que tiene el amparo y que lo duerme. Claro. Tal vez sea por eso, pero no lo saben. Bueno, realmente. Vamos a seguirlo, por lo menos aquí en la radio, en el programa. Bueno, nos estamos yendo, Rosaura. Gracias, Fernando. Gracias, Julio Pardo. Allí en San Bernardo también un saludo a nuestras y nuestros oyentes. Y vamos que mañana hay que levantarse temprano. Chao, hasta mañana. Chao. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante látigo en mano.